Estamos en diálogo con el concejal Lorenzo Rómulo Jerez Ortiz, presidente de la Comisión de Agua, Turismo y también parte de Medio Ambiente, ¿no? Acá del municipio de Achocalla. Lorenzo, el fin de semana, en realidad el sábado, se ha suscitado un hecho vandalismo en el Distrito 9. Presuntos delincuentes llegaron armados, según relata la denuncia, y también lo verificamos junto con la intervención policial, palos, piedras, cadenas, cuchillos, dinamitas. Bueno, y los vecinos, vecinas consultados, todos refirieron a un autor intelectual, en realidad que sería su persona, más otras dos personas que en su momento también lo daríamos a conocer. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, concejal Lorenzo Rómulo Jerez Ortiz? Lo escuchamos. A ver, hermano periodista, de todas maneras, bueno, me sorprende con la pregunta, pero de todas maneras, sé reconocer, no tengo ningún conocimiento de eso. Uh-huh. El día sábado me indica. Sí. El día sábado, como de costumbre, tenía otro tipo de actividades. Uh-huh. Mi persona. Yeah. También teníamos inspección en 18, en la cual asistía a esas inspecciones. Posteriormente también tema personal, como es de hacer compras. Uh-huh. Ya que toda la semana no podemos tener el tiempo. Uh-huh. Bueno, posteriormente otro invitación que hemos tenido también ha sido una apertura de casa de campaña. Yeah. De todas maneras, lo único que sí tengo conocimiento que se iba manejando que iban a tener un ampliado, creo. Yeah. Los presidentes, en el cual desconozco los motivos, ya que nosotros como autoridades es otro el trabajo que tenemos, no es claro, es coordinar con la parte social, pero no en temas de ampliados y temas internos que tienen cada uno de las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. El sábado específicamente en el Distrito 8, ¿en qué zona estaba? Ahí de la subalcaldía. ¿Subalcaldía? Sí, en la subalcaldía estaba. Uh-huh. Justamente, bueno, de todas maneras entraremos a un poquito de detalle. Porque Concejal, le quiero consultar. Yo lo he visto el sábado entre la feria Los Lirios 1 hasta la Pacheta en su vehículo guindo. Sí. Estar constantemente transitando en el lugar, ida y vuelta, recibiendo llamadas. ¿A qué se debió su presencia, concejal, por ahí? ¿Al ladito estaba también el conflicto? No, en realidad yo vivo en el lugar, yo vivo en Distrito 9. Una de mis actividades, por decirle, es hacerle conocer que hemos tenido justamente esta semana que ha pasado. Yo por eso le comunicaba a usted, le he hecho unos llamados para poder coordinar con usted algunas información que nosotros podríamos haber hecho llegar a la población. Pero también lo hemos invitado a la radio, ¿no? Concejal, para pasar luego a este tema, yo quiero esclarecer primero el otro, ¿no? Yo lo he visto constantemente y bueno, tenía varias diligencias siempre en el Distrito 9. No ha sido varias veces, si más no me acuerdo, ha sido una, dos veces que he vuelto a... Yo lo vi. Bueno, no sé qué es lo que vio, pero la cosa es que yo he venido una vez, creo, a mi casa nuevamente, saliendo desde la mañana, una vez en la cual vine a cambiarme para ir a otro lugar. De todas maneras, como vivo en el lugar, así que no puedo pasar, no tengo helicóptero para pasar por aire, entonces tengo que pasar por la carretera. De todas maneras, desconozco, yo, como lo digo, parte social, no me meto, ese es tema dirigencial, eso es otro, eso. De todas maneras, ¿qué le digo? No, de esa parte no, desconozco realmente cómo es la situación. Bueno, haciendo todo un resumen, muchos vecinos, vecinas, dirigentes, dirigentas, afectados y afectadas, lo relatan como a uno de los presuntos autores intelectuales, entre comillas, de la masacre que hubo. ¿Qué nos puede decir, concejal? Lo dejo los micrófonos. Mire, desconozco, hermano periodista, para qué lo voy a decir. Lo único que quisiera más bien que toquemos temas que están latentes realmente de desarrollo en el distrito. Yo temas sociales como autoridad no me estoy... como le digo, es otra situación que le digo. Otras son las instancias que convocan a empleado. Yo tenía entendido que tenía el sábado un empleado, hasta ahí nomás. Como alguna vez que queríamos ir a informar, nos decían que era injerencia, por eso ya no nos metemos en situación. Uh-huh. Concejal, ayer vino la ministra de Justicia, Virginia Velasco, recibió la denuncia por parte de los vecinos, vecinas afectados, bueno, una innumerable fila de testigos, testigas, que lo estaban citando usted. La ministra dispuso de patrocinio de un abogado para que inicie las investigaciones y pidió a la Fiscalía, al Ministerio Público, investigación pronta. ¿Usted coadyuvará también esta claro, investigación? Claro que sí. Como lo digo, mire, yo estoy en contra de que las personas se hagan daño. Yo siempre le he dicho, hermanos, por decirle, cuando han salido al bloqueo, que eviten ese tipo de situaciones, porque siempre hay, pues, extremos, siempre hay extremos. Y con relación a eso, yo no tengo ningún inconveniente. Cualquier momento que venga a hacerme la pregunta que corresponde, será también igualmente bien respondida. Claro. Bueno, Lorenzo, quisiera que me disculpe porque los vecinos y vecinas me han encomendado muchas preguntas, ¿no? Yo también, yo soy transmisor y esta información también va a salir de esta manera. Concejal, ¿usted tiene alguna rencilla con algunos dirigentes, dirigentes? No, en absoluto, con ninguno. Prácticamente, yo aquí he venido a trabajar por cada uno de los vecinos que realmente nos han apoyado en tiempo de campaña, y es un compromiso, y por ese motivo nosotros estamos trabajando permanentemente. Yo, tipo de rencilla con alguno de ellos, no, pues, podría haber sido, digamos, en tiempo de campaña, que sé yo, ¿no? Que todos estaban en lucha en aquella vez en campaña, pero hasta ahí, ¿no? Después aquí como autoridad es trabajar por la población. Los afectados señalan que ha sido una venganza por parte de tres personas de la alcaldía, presuntamente, eso lo digo, tres personas, ¿no? Por hacer el bloqueo del pasado 7 de diciembre del año anterior, ¿evidente? Mire, yo no le puedo responder con temas así de bloqueos. Yo lo único que le puedo responder ahorita es tema de trabajo, ya que cada una de estas necesidades de la población a nosotros nos culmina más a seguir trabajando, y cada uno de los compromisos que ha tenido el hermano Damas y justamente la Pacheta a concluirlos. Eso es lo que más podemos, yo puedo hablarle de tema de bloqueos y cualquier otro tipo de cosas. Claro. Concejal, también la ciudadanía, la parte afectada, nos ha comentado que pedir la aceleración de los proyectos de agua y alcantarillado es un delito, y por eso vinieron de esta manera a callarlos. Mire, todo el mundo tiene opiniones, hermano. Lo único que yo le puedo decir, que ahorita en su frente de usted, tengo documentación, digamos, en el cual es el cronograma de actividades que hemos hecho, en el cual yo lo he buscado también a usted para que con usted podamos llegar a la población un poquito para ver los días de inspección, prácticamente qué zonas están adentro de este proyecto. Eso más que todo es mi trabajo, y yo me voy a abocar a eso y cualquier otro tipo de trabajo, digamos, que venga con relación a nosotros como autoridad, que tenemos que lograr algunos tipos de proyectos, necesidades, no solamente de los distritos, también de aquí, de las comunidades y la capital también, Chucay. Muy bien, eso ha sido el diálogo sostenido con el concejal Lorenzo Rómulo Jerez Ortiz, presidente de la Comisión de Turismo, Agua y Medio Ambiente del municipio de Chucaya.